puta me ha agarrado una vez más y te fuiste con él, que es un guacho mucho peor, que te caga bien a palo y es un puta como yo, que se pica, fuma yerba, mezcla pasta con alcohol y que tú padre guardado en la prisión, que tu raquezo, que tu raquezo, que tu raquezo. Chuta me agarrará una vez más y te fuiste con él, que es un guacho mucho peor, que te caga bien a palo y es un puta como yo, que se pica, fuma, yerba, mezcla pasta con alcohol y que estuvo un par de guardado en la prisión, que tu raquezo, que tu raquezo, que tu raquezo.